Lautaro DJ. Este es el Motherfucking Remix. Guacha, loca, tú tienes tremenda nota. Cuando yo le mordí el labio, tenía el S en la boca. Toda la noche los champanes ya te corcha. El millonario lo controla y los afters te controla. Y la patita pégate, pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. La patita pégate, pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Ella me dice que estoy loco, pero que le gusto así. En la calle haciendo dinero fácil. Con los tickets de los party te voy a llevar a París. Cuando la patita me pega, yo me le pego. Está soltera y pregunto si estoy soltera. Una bandida, me sigue el juego. Yo arranco un faso y el llanto que saca el fuego. Mami, yo me pego y te maltrato a cada rato. Esto pa' que sientas el impacto. Donde tú quieras nos fuimos, nos fugamos de los pactos. Toma tú si fumas, es que el ata cabrón y el Alejo te la aplica. Tengo una turra que no es tu historietita. Me paro la gorra, saqué foto con la milica. Me cruzan el baile y se pone chivirica. Prrse, guacha, trevida. Nos fuimos para la salida. Vacilamos con la cheta y nos vamos con la bandida. La perreo y se me tira. Nosotros somos la chispa. Pregúntale a tu mina. Mami, vos estás loca. Me dijo que el turraje la provoca. Déjalo a tu marido, es un idiota. Conmigo no hace fila porque el flow se me nota. Estamos en el bandidaje como el champán en la copa. Hoy salí en busca de una gata que sea bandolera, que la tenga dentro de la cartera. Ella sabe que no soy cualquiera. Tiene el culito que explota. Pégate pa' la pared. Voy a darte como es de delante y de revés. Se te nota que se te subió la nota. Las nenas cuando fuman se alborota. Acá le metemos sazón pa' tu culo. Un caché por el cuello, un chupón. Le gusta como le meto. Es que sale hasta cabrón. A esa le gustan rochitos. Yo estoy con juntón. Quiere que la pase a buscar en el maquino. Entonces pegó en TikTok. Toda la turra perreando con los primos. Subió los followers cuando se tren subió. Se tomó un tus y eso lo que la activó. Y hoy salió solita. Solterita, perrita, con la calza apretadita. Que le quente ya le excita. Que le ponga reggaetón, ton, ton, para que baila que chatita. Su amiga la chirla, chic, pa' la foto saca la cola. Pa' ti le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Y ahora pégalo. Dale, métele, métele, métele, métele, se te tomo el déjalo. Y turra, turrealo, perra, perrealo. Le pega corto y quieta, pero siempre lo menea to. Pégate.